María del Rosario y Jacqueline. Jacqueline dice, los escucho todos los días y me encantan, solo que nunca me atrevo a participar. Pues ya te atreviste, Jacqueline, bienvenida. Aplausos para Jacqueline, tres adictos. Eso es. Que se sienta bienvenida Jacqueline y María del Rosario. Bien, esto es Back to School. Le recuerdo a los nuevos clase adictos, Back to School, de regreso a la escuela. Estamos de regreso a la escuela acá. Y la idea es aprender un poco, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta la clase que viene, pero la clase continúa, ¿correcto? Bien. Ladies and gentlemen, les puse una tareita antes de tocar la canción de Nirvana. Nubia e Hijos es un canal de YouTube, es colombiano, que ya preguntamos si tiene una placa de 100,000 suscriptores en un día, 100,000 suscriptores. Ahora le voy a hacer otra pregunta cuando tengan la respuesta, por favor, la escriben solamente mensajes de texto 314-504-9106. Les recuerdo el concurso del carro. El carro, te puedes ganar un carro nuevo, 0 kilómetros, totalmente nuevo. Envía una foto, sube una foto a tus redes sociales que donde se vea que estás sintonizando la FM 98.5. Envía a las redes sociales con el numeral Soy Optimista con la FM. Mañana de 5 a 10 de la mañana en el noticiero con Luis Carlos Vélez. Van a hacer preguntas o van a abrir la línea para que la gente que ya haya subido la foto a sus redes sociales con el numeral Soy Optimista con la FM responde una pregunta y clasifique. Y estamos en la última semana. Y la última semana está que se acaba miércoles, jueves y viernes. Y ya. Aquí va la pregunta. Nubia e Hijos. Vean, los videos son muy, muy entretenidos. Es una historia bien, bien bonita la de Nubia e Hijos. Correcto, allá en el canal de YouTube, esa vaina. Ok, ¿cuántos? Por favor, cuando tenga la respuesta ya. Ah, en este momento, tengo aquí la página abierta, ¿cierto? ¿Cuántos suscriptores tiene hoy, en este momento, Nubia e Hijos? es una dama y me acaba de alcanzar, o sea, tiene un punto. Ingresa al Hall de la Fama de la FM 98.5. La respuesta correcta a la pregunta ¿cuántos suscriptores tiene hoy en este momento Nubia e hijos? 529 mil. Así que voy a leer respuestas y enseguida le digo quién fue la ganadora. A ver, Márquez. Alejandro Reina, 468 mil. Incorrecto. Error. Catarín, correcto. Nelly, correcto. Elizabeth Cerna, correcto. Ana María, correcto. Leonardo Cárdenas, correcto. Mónica, correcto. Marcela Muñoz, correcto. Humberto Salamanca, 529K, correcto. Karen Bermúdez, 11,364. No te equivocaste. Sandra Ramírez, borraste. Sandra, ¿volvés a borrar un mensaje? Y te vas para el rincón. Nelly, correcto. Daniel González, correcto. Carlos Fernando, correcto. José David, correcto. Sandra, 471 mil, errado. Jacqueline, 529 mil, correcto. Mauricio, hola, buenas tardes, tiene 100 mil. No, Mauricio, te equivocaste. Andrea, correcto. Sandra Patricia, 100 mil. No, te equivocaste. María del Rosario, 529 mil. Uno conmigo, dice María del Rosario. No sé, la verdad. Luz Amparo Zuluaga dice, yo los sigo, son muy originales y humildes, me encantan. Luz Amparo nos habla de Nubia e hijos. Ella sigue el canal, dice que son muy originales, muy humildes y que les encanta. Carlos René, correcto. Y Lilian, ay Lilian, qué bien, excelente. Sandra Ramírez está llorando. No, tranquila, y ríe también, okay. Leonardo Cárdenas, bueno, voy mejorando, puesto número 6. Karen Bermúdez, es que internet no tengo. Esos seguidores son de Facebook. No, yo hablé de YouTube. Señoras y señores, la ganadora es Luz Estela Duarte. Felicitaciones, Luz Estela. Qué bien, excelente, te felicito, ¿oís? Ay, me alcanzaste. Tienes un punto, yo también tengo uno. Señoras y señores, ha llegado el momento de la música. Clase de música. Ok, aquí va. ¿Cómo comenzamos ayer? El señor Pequeño Saltamontes le va muy bien silbar. Él silba muy bien. ¿De qué? ¿Para qué sirve silbar cuando uno gana plata? No importa, pero le va bien. Correcto. Y él nos va a ayudar con unas pistas. Aquí es donde yo me siento como si fuera Pacheco. La primera pista se las entrego a nombre de El Duelo. Todos los días a las 12 del día aquí en la FM 98.5. El Duelo enfrenta dos canciones y los que ganan son los clasiadictos. Aquí está la primera pista. Escuchen con mucha atención. Shh, aquí va. Ay, muy fácil. Ve, cuando la tengan me escriben aquí al 314-504-90. ¿Que la repite otra vez? Ok, a nombre de El Duelo, que va todos los días a las 12 del día en la FM 98.5. Cuando sepan, me dicen 314-504-9106. The Tiger. Es la agrupación Survivor aquí en la FM 98.5. Numeral, soy optimista con la FM. Gracias a todos por acompañarnos y dejarse acompañar de la FM Clásicos siempre. Señoras y señores, ya tenemos un ganador. Increíble, increíble. Es un ganador. Voy a leer respuestas. Y les digo, Luz Estela, correcto, correcto. Pero fueron muy pocas las personas que acertaron. Catherine escribe y dice, Pacheco, por 5 abrazos, dame otro instrumento. Que con la primera, ni idea. Listo. Catherine, me debes 5 abrazos. Esa era la pista 2. ¿Ya la pillaste, Catherine? No, ni idea. Ok. Me debes 5 abrazos, ¿oíste? Porque yo te di la pista. Marcela Muñoz dice, no, ni idea. No, dice, no, ni idea. Carlos Fernando, no, eso que melodía o canciones, ninguna. Ok, César Augusto, uy, no, tuto, corchao. ¿Quién más? Mónica dice, please don't go. No es esa. La respuesta correcta es Californication. Enseguida lo vimos las 3 pistas. Andrea, correcto. Karen Bermúdez, no sé quién lo canta, pero no sé cómo escribirlo. Por eso se llama, el concurso se llama Lo tengo en la punta de la lengua. Se me olvida cómo se llama. Lo tengo en la punta de la lengua. Lilian, ok, Jaime Ramos, César Augusto. Ahora sí, César Augusto, después del segundo intento, ya sí. Señoras y señores, el ganador es Álvaro Monterrosa. ¡Bien, Álvaro! Tienes 2 goles. Felicitaciones, Álvaro. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Catherine, creo que este es el emoji de los abrazos. Ah, no. No, a mí físico, pues, cuando se pueda. Pero eso que emoji de abrazos, emoji. ¿Qué dijo el rector? Que nada, que las cositas de los emoji y todo eso. Cuidado que de pronto el man se despierta. Felicitaciones. Aquí están las 3 pistas. Escuchen una tras otra, ¿ok? Ok, fácil, qué bueno, era por hora, ok, era por ahora, ok. Listo, vamos con la próxima. El rector sigue dormido, el rector. Pregunta subjetiva, ok. Busquen el diccionario, que subjetivo, busquen, subjetivo. ¿Qué es más letal? ¿Un yeyo o un beriberi? What a new sugar high. Bien, tenemos un ganador, es un caballero. Es la primera vez que ingresa al Hall de la Fama de la FM. O sea, me alcanzó. Vamos a ver quién gana. ¿Qué es más letal? ¿Un yeyo o un beriberi? Me encantan estas preguntas subjetivas. No se ha despertado el rector. Carlos Fernando, corre. Dice yeyo. Sandra Ramírez dice yeyo. Sigo acá, Sandra. Ok, centro. Sandra, Carlos René, el yeyo, ok. Nelly dice que el beriberi, por ahora va ganando el yeyo. Alejandro Reina, yeyo, correcto. Karen Bermúdez, yeyo. Ana María, yeyo. Mónica, yeyo. Álvaro Monterrosa, yeyo. Felipe González, car al piso, no tengo ni idea. Lilian, yeyo. Enrique Álvarez, yeyo. Elizabeth Serna, yeyo, correcto. Santa Patricia, un yeyo, y se ríe. Vianeri Flor, yeyo, correcto. Andrea, yeyo. Leonardo Cárdenas, yeyo, correcto. Nelly, un beriberi es la deficiencia de la vitamina B1. Ay, gracias, ve, aplausos para esta niña, ve. Gracias, Nelly, eso es. De eso se trata, de aprender. Ok, ¿qué es un beriberi? Es la deficiencia de vitamina B1. Joana, un yeyo. Duman Valencia, un yeyo, correcto. Luz Estela Duarte, beriberi es que uno se va al piso y el yeyo es que se le quema la mitad del corazón a uno. ¿Cómo así, Luz Estela? A ver, no entiendo. Beriberi es que uno se va al piso y el yeyo es que se le quema la mitad del corazón a uno. Ah, ok, listo. Ok, uno es como físico y el otro es como emocional, diría yo, ¿no? Es lo que entiendo yo, Luz Estela. Luis Alberto Santander, porque a vos te da un yeyo y te friqueaste. Y te friqueaste. Muy buena, Luis Alberto. Catherine, el beriberi. Ok. Carolina López, el beriberi. Los síntomas incluyen pérdida del apetito, debilidad, dolor de las extremidades. Pero es que estamos aprendiendo de eso, ¿eh? El yeyo, el beriberi. Ella dice que el yeyo, ¿cierto? Pero dice que el beriberi. Los síntomas incluyen pérdida del apetito, debilidad, dolor en las extremidades, dificultad para respirar y además inflamación en los pies y las piernas. Ese es el beriberi. Ok, gracias Carolina. Qué entretenido, como aprende una cosa. Jaime Ramón nos manda una foto, no puedo verla ahora. Y Daniel González dice, el sopón se fue ayer, eso fue ayer. Ganó el beriberi y el que ganó fue Humberto. Excelente, ay, 4:30, ¿eh? Hace rato no jugamos stop. ¿Listo? Vamos a jugar stop. ¿Listos? Pero el stop tiene hoy un componente que no es, tiene un grado de dificultad, un poquitico un grado de dificultad. Es que vamos a tener solamente 25 segundos para responderlo. ¿De acuerdo? 25 segundos para responderlo. Tal cual, como acaban de escuchar, como acaban de escuchar. Como acaban de escuchar. Ok. Muy bien, y yo voy a poner una pista. Esa pista los va a acompañar hasta que suene la chicharra. Suena la chicharra y tra. Ahí tienen que parar de escribir y mandar lo que tengan. ¿De acuerdo? Ok, Catherine dice, beriberi. A ver, yo voy acá. Catherine dice, beriberi húmedo. Afecta principalmente el corazón, pudiendo ser fatal si no se trata a tiempo. Se caracteriza por fallos cardíacos o debilidad en las paredes de los capilares, lo cual causa edematización en los tejidos periféricos. Provoca además vasodilatación, taquicardia, disnea, pariocística nocturna y de esfuerzo. Gracias, Catherine. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Mira cómo aprende uno cosas. Pues ve aquí en esto. Ok. Orlando Castaño, infarto. Carlos René se despertó el rector. ¿Y qué va tan duro el stop? Ok. Listo, Carlos René. Ve, pilas pues. Ahí vamos. ¿Listo? Ok, voy a lanzar la pregunta, suelto la música y cuando suene la chicharra, ahí tendrán la oportunidad de mandar lo que tengan. Ok, ok, ok, vamos. Cantante, banda, canción, animal. Cantante, banda, canción, animal. Cantante de cualquier género. Banda de cualquier género, canción de cualquier género y animal, animal. Animal, animal. Ok, ladies and gentlemen, señoras y señores, hoy es miércoles, si no estoy mal, hoy es miércoles, entonces por favor, cantante, banda, canción, animal, con la letra M. Si lo tienen antes, lo mandan, claro. Jugar de Champions. Sonó la chicha. Movistar. Manden lo que tengan, por favor. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. En este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El ganador es un caballero y ya tiene dos goles hoy. Voy a leer respuestas. Estábamos en el stop, que ya tiene un poquitico más de emoción, suspenso, intriga, a raíz de esto. Sonó muy bonito, muy bonito. Cantante, banda, canción, animal con la letra M. M de hoy es miércoles, por eso la M. Okay. Entonces, Álvaro Monterrosa, leo respuestas. Marvel, Mío, Metallica, Mamit. ¿Qué animal es el Mamit? No sé, ¿ve? No sé cuál es. Ana María, espérate, calma, ahí, ya. Ok, Ana María, Madonna, Magneto, Mariposa Technicolor, Mariposa, correcto. Diego Checa, no escuché la letra. M, M de miércoles, Diego, ¿vale? Dubán Valencia borra su mensaje. Sandra Patricia escribe murciélago. Sandra, Patricia, la próxima vez, en una sola línea de chat, una sola línea. No, banda, cantante, Maroma, y mandas el chat. No, todo lo escribes uno tras otro, pin, y lo mandas. Ok, Alejandro Reina solamente escribió dos, Mariluz y Mano Chao. Ok, Mónica escribió dos nomás, Metallica y Menudo, solo alcanzó para dos. Está bien Mónica, ¿vale? Enrique Álvarez se equivocó de letra, N, se fue con la N, Nirvana, nada de nada, y Nutria, no, era la M. Orlando Castaño escribió Mono, Carlos René, Marc Anthony, Melía, ¿qué es Melía? ¿Banda Melía? Ah, ok. Re, Conchas, Bus. Ah, no, no tengo ni idea. Nelly, Melendi, MC Fly, Matador y Mono. Correcto. Humberto Salamanca, ya me durmí. Humberto Salamanca se durmió. Ah, esto en un sueñito. Se ha durmió mucho. Luz Estela Duarte, Mana y Marrano, solamente dos. Catherine, Michael Jackson, Molotov, My Life y Mono. Correcto. Erika Rivera, Marilyn Manson, Miracle, Miss You y Mono. Correcto. Luis Carlos, Marcelo. Sí, Marcelo César, Metallica, Morir por Verte y Mono. ¿Cuál será Morir por Verte? Jenny Lema, Madonna, Molotov y Mono. ¿Te faltó Molotov? Cantante, banda, canción, te faltó la canción, ¿vale? Nelly, Mijares, Menudo, Mariposa Traicionera y Mico, correcto. Marcela Muñoz, Michael Jackson, Maroon 5, te faltaron dos más. Caliche, Maná, Mono, Marcos, Marrientos. ¿Qué canción es Marcos? No sé. Sandra Ramírez, Marbel, Maná, Mañana, Marrano, correcto. Néstor Sinisterra, Mick Jagger. Mr. Big, Mojada y Mantarraya. Ay, qué bonito, no, nadie ha mencionado ese animal. Mantarraya, 439. Saúl, Miramar, Michael, Mico y Milniches. Karen Bermúdez, Marilyn Manson, Mosca Tsetse, Mariposa Traicionera y Mariposa, correcto. Jaime Ramos, correcto. María Luisa Lozano, Miguel Bosé, Menudo, Muévete, Murciélago, correcto. Lilian, Mariposa, Madonna y Metallica. Te faltó el título de la canción y el animal. Enrique Álvarez, ¿cómo estoy más que perdido? Enrique, estábamos jugando stop con la letra M. Y Carlos René, Meros, Recochas, Bows. Ok, no tengo ni idea. Ah, Mero Recocha, ah, Recochas Boys. Los Meros Recochan Boys. Ah, ya lo entendí. Lilian, no me cupo. Siempre cabe Lilian. Siempre cabe, no te preocupes. El ganador es Jaime Ramos. Excelente. Excelente. Próxima pregunta solamente sirve para el día de hoy. Un día como hoy, de 1970, Copa Mundial de Fútbol de 1970. Obviamente se entiende en 1970. Perdón. En el Estadio Azteca se realizó el denominado partido del siglo entre Italia y Alemania Occidental. ¿Cuál fue el resultado de ese partido del siglo entre Italia y Alemania Occidental, Mundial 1970, en el Estadio Azteca de México? Escríbanlo. If you're all alone, when the pretty birds When things are up, it's magic. You say that I waste my time, but I can't get you off my mind. No, I can't let go, 'cause I love you so. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone with a pretty bird, so lonely, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. If you're all alone with a pretty bird, so lonely, I'm still free. Take a chance on me. Chica Chenson, mi canción de Erasure aquí en la FM 98.5 Clásicos Siempre. Estábamos preguntando, partido del Mundial final 1970, Estadio Azteca, entre Alemania y Alemania Occidental e Italia. El ganador es un caballero y la respuesta correcta 4-3. 4-3 ganó Italia. Leo respuestas. James Muñoz, 1-1, no, incorrecto. Catherine, correcto, 4-3. Erika Rivera, correcto, 4-3. Luis Alberto Santander, 2-1, Italia 2. No entendí, pero esa no es la respuesta correcta. Nelly, 4-1, no, fue a 4-3. 7 goles en una mundial, en una final de un mundial, bien. Jaime Ramos, correcto, 4-3. Ana María, Alemania 3, 4, Italia, correcto. José David Ayala, Italia 4, Alemania 3, correcto. Sandra Ramírez, 4-3. Mónica, te equivocaste, no fue 4-1. Carlos René, 4-3, gana Italia, correcto, Carlos René. Mauricio, Italia 4, Alemania 3, correcto. Luis Carlos, Italia 4, Alemania 3, correcto. Caliche, 4-3, resultado final, correcto. Marcelo Muñoz, correcto. Luz Estela Duarte, correcto. Carlos Fernando, 4-1, no, estás equivocado. Sandra Patricia manda un mensaje de voz que no puedo oír. Y el ganador, señoras y señores, es Jaime Ramos. No, espérate, ya ganó. Espérate, ve. Fue Álvaro Monterrosa, correcto. Álvaro Monterrosa. Sí, señor. Álvaro Monterrosa, corrido. Jaime también dupleta. Y Álvaro Monterrosa también hace dupleta en el día de hoy, o dupleta, o dos candos. Bueno, como sea eso. Esta pregunta es para damas, correcto. Porque este, ay, profe, es que la pregunta solo usan los muchachos. Los muchachos son los que saben eso. Ok. Está bien, porque a ellos les gusta más el fútbol. A ellas también les gusta, pero no tanto. Correcto, ok. Pregunta que la pueden conocer más fácil las damas. Aquí hay gente. Ah, vamos a ver qué dicen por acá. Vamos, profe, Carolina López, correcto. Listo, ok, listo. Fue en la semifinal, Luis Carlos. Ah, fue en la semifinal. Gracias, Luis Carlos. No sé, pero yo tomé el dato ahí. Espérate, a ver, yo me fijo otra vez. Ay, amigo, a ver, se realizó el denominado partido del siglo. Ah, ya, el partido del siglo no fue la final, sino la semifinal. Correcto, Luis Carlos, tienes toda la razón. Ok, muy bien, pregunta. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por favor, señoras y señores, profe, trabajo de socialización para hoy. No creo que tengamos tiempo, amigo. 4:46, no hay tiempo. Y esta canción, a ver, ¿cuál es esta? 4:35 y esta no, más bien esta. Espérate un momento, voy a cuadro cositas aquí. Listo, señoras y señores, pregunta. Denme, por favor, tres. ¿Ya? Tres novias que haya tenido Leonardo DiCaprio. Miami, South Beach, bringing the heat,